ganas de amarte yo también. Y me voy sin llorar. Que te vaya bien. Que seas muy feliz. Y no te voy a negar que te voy a extrañar. Que te voy a extrañar. Que nunca, nunca podré sacarte de